Y hoy en día ha cambiado por una cabeza perdida que en el mundo. Está el contador Luis Freda con nosotros, siempre digo, en su carácter de profesor, sobre todo aquí en la radio. ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Ángeles? Bien. Bueno, me tocó... Haciendo cursos. Sí, yo vengo a hablar de números hoy justo, vamos a ver si podemos enganchar la piola, ¿no? Porque es que, mirá, yo, a nosotros no nos dio el tiempo, pero los oyentes estaban todos muy enganchados con las cosas que pasó Fabricio, de la interpelación, donde hablaban los diputados, los senadores, los diputados, y estaban los oyentes diciendo mucha cosa. Sí, la verdad que está todo muy convulsionado y yo escuché ese debate de los diputados y la verdad que deja mucho que desear todo, deja cómo se expresan, cómo se dirigen y hasta el nivel del debate. La verdad que sí. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con lo nuestro, que era un ciclo de economía, tratar de hablar algunos temas. Esta parte habíamos cortado un poco de empresas públicas, estábamos hablando un poco de conceptos generales de la economía. Para hacer un repaso de qué fue lo que vimos la vez pasada ya es el segundo programa de este tipo. La vez pasada habíamos hablado qué era lo micro, lo macro, cuáles eran los enfoques económicos, un poco de también a qué se dedicaba la microeconomía, qué es la economía política, las variables económicas. Hablamos un poco de las cuentas nacionales, el PIB. Y hoy lo que vamos a hablar un poco, vamos a dedicarnos más a la parte más monetaria de la economía o más de temas puramente de corte financiero, ¿sabes? Porque le vamos a hacer una distinción de finanzas y economía. La economía lo que trata de ver es cómo todas las relaciones que hay de punto de vista económico, o sea, de intercambios entre distintos agentes, intercambio de bienes, productos dentro de la economía. Y la parte financiera lo que trata de ver es cómo circula el dinero entre la economía y cuál es la función de cómo circula dentro de la economía el dinero y cuál es la función del dinero. Y ahí se abre una batería inmensa de cosas para analizar. Entonces vamos a arrancar por el principio. ¿Qué es el dinero? ¿Está? El dinero básicamente es una unidad de cuenta, ¿sí? Es un medio que se utiliza para el intercambio de bienes y sirve fundamentalmente para asignarle precio a los bienes o servicios que se transan en una economía. Eso sería una primera función que tiene el dinero. La segunda función que tiene el dinero es un depósito de valor. O sea, yo de repente produzco papas, las vendo. Con el dinero más seguro, reservarme ese valor de mi producto para más adelante poder llevar adelante mis inversiones, mi consumo, también tener algún tipo de ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, el dinero también, todos pensamos que no pierde valor, pero al segundo ratito que pensamos un poquito más, decimos, no, el dinero a veces pierde valor, ¿no? Entonces, estamos viendo qué es el dinero. El dinero es una unidad de cuenta, un medio para realizar intercambio de bienes y servicios. Y lo utilizamos como depósito de valor. ¿Por qué decimos esto? Bueno, es discutible actualmente este punto, porque en las economías actuales lo que existe es inflación. ¿Qué es la inflación? Todos hablamos de inflación. ¿Sí? Pero vamos a tomarnos unos minutitos a definir de qué va la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es un fenómeno que se da en la economía que está caracterizado por el aumento sostenible y continuo en el nivel de precios de los bienes y los servicios. O sea que los bienes y los servicios continuamente a un X ritmo van cambiando sus precios y obviamente van incrementando. Si hay inflación, estoy hablando que se están incrementando los precios en la economía. Eso se mide. O sea, ¿la inflación determina el aumento de los precios o los precios determinan la inflación? El aumento de los precios es lo que determina la inflación. Ahí está. ¿Tá? Entonces, ahora vamos a ver que también esto tiene una contracara, ¿no? ¿Por qué tiene una contracara? Porque yo digo, ¿aumentan los precios o es que el dinero vale menos? Entonces, ambas cosas son correctas, ¿no? Los precios aumentan y a su vez el dinero vale menos. O sea, yo cada vez ahora, capaz que agarraba hace 3 años un billete de 2.000 pesos y tenía una idea de algo. Pero ahora, hoy tomo un billete de 2.000 pesos y no pienso lo mismo. Entonces, la contracara. ¿Eso tiene que ver con poder adquisitivo? Eso tiene que ver con poder adquisitivo. O sea, ¿qué quiere decir que haya inflación? Que con la misma cantidad monetaria, por ejemplo, con 10.000 pesos, yo pasa un año con 10.000 pesos. pasa un año y si hay 10% de inflación, yo perdí un 10% de poder adquisitivo. Quiere decir que compro un 10% menos de bienes. O sea que con 10 mil pesos al inicio de año, al fin del año compro 10 mil pesos, mil pesos menos de 10 mil por 0,10 da 1,000. Compro 1,000 pesos menos en cuanto a bienes, ¿sí? Claro. Entonces, eso es el poder, la pérdida de poder adquisitivo. Si, ¿qué pasa? Si ya, si la inflación sube y yo tengo el mismo ingreso, yo estoy perdiendo poder adquisitivo. ¿Por qué? Que eso muchas veces te lo diste, lo han dicho. Ahora no tanto, pero antes te decían, vos protestabas, porque esto está caro. No, lo que pasa es que usted gana poco. Ahí va, lo que es uno, ahí va. Entonces, porque entonces ahí en lo que me estás preguntando es, bueno, ¿cómo influyen los niveles de inflación? Y los niveles de inflación, nada en la economía puede verse una cosa sola, ni un resultado puntual. Entonces, en la inflación lo que hay que ver es cómo viene la tendencia de la inflación, entre qué valores y qué valores se mueve. Segundo, es pensándolo como hogar, bueno, los precios suben. Sí. Y lo que me entra al hogar para comprar mi cesta de bienes, por decir de alguna manera, ¿sube o no sube? Sí. Y ahí la segunda pregunta es, si sube, ¿sube más o menos que la inflación? Si lo que yo gano, vamos a ser positivos, sube más que la inflación, quiere decir que yo cada vez, por más que los precios suban, mi aumento de ingreso o salario, por decir, es mayor que la inflación, yo voy a poder comprar más bienes. Entonces voy a poder tener, si lo deseo, un nivel de vida mejor. Claro. Vamos a otro caso. Si no me aumentan los ingresos o aumentan menos que la inflación, ¿qué quiere decir? Que los bienes suben más de lo que a mí me sube el ingreso. O sea que yo cada vez voy a poder comprar menos. Entonces hay pérdida de poder adquisitivo. Y acá entramos en lo que escuchamos siempre, por ejemplo, salario real. ¿Salario real qué es? ¿Cómo evoluciona tu salario respecto a la inflación? Si tu salario sube por encima de lo que sube la inflación, tenés una ganancia de salario real. Ganás poder adquisitivo. Si tu salario cae, o sea, sube por debajo, sube, pero sube menos que la inflación, o no sube, claro, tenés una pérdida de salario real. Y eso es una discusión eterna en Uruguay, que se ha perdido en los últimos 40 años, se ha perdido salario real, después en los gobiernos del Frente Amplio creció el salario real, ¿sí? Hasta un punto, después dejó de crecer, porque los últimos años el gobierno del Frente Amplio no subió el salario real. Pero si hacemos la comparación, el salario real sigue estando abajo de lo que estaba a fines de la década del 50 o del 60. Entonces, no es que tengamos una mejora en el largo plazo. Siempre mirando periodos... Ahí va, largos, que es lo que tenemos que tratar de analizar. Espérate que hacemos la pausa, ¿te parece? Vale, buenazo. Bueno, a los oyentes, hoy no hay pregunta, no, pero sí hay posibilidad que ustedes intervengan. Pregunten, opinen sobre los temas... que son temas que se pueden catalogar como técnicos, pero que la gente los vive, ¿no? Son conceptos y son cosas relativamente fáciles. El tema es tratar de tener el concepto para después, cuando uno escucha algo, exacto, poderlo descifrar y sacar su propia opinión, ¿no? Ahí va. ¿Está? Así que aprovechen a sacarse las dudas. Bien, tengan. Ahí va. Entonces ahora decimos, bueno, empezamos hablando del dinero, vimos el tema de la inflación, dijimos que la contracara de la inflación era que la pérdida de valor de la moneda, ¿sí? Entonces, cuando hay pérdida de valor de la moneda, tenemos que también decir, bueno, pero se han desarrollado distintas monedas en el mundo, ¿no? Distintas monedas, entonces, ¿qué hay? Hay varias monedas y a veces la gente o las empresas, los agentes económicos, cuando tiene una cantidad de dinero y la piensa, quiere reservar el valor de su dinero, opta por cambiarse de moneda, ¿no? Sí. O opta por tener otra moneda, o precisa para hacer una transacción con otro país, otra moneda. Entonces ahí surge el concepto de que hay distintas divisas, ¿sí? El euro, el dólar, el peso uruguayo, el real, el peso argentino, los que más manejamos acá en Uruguay, ¿no? Entonces ahí surge los tipos de cambio. Los tipos de cambio, básicamente, las monedas son como cualquier bien. El tipo de cambio, que es el precio de un bien expresado en función del otro. ¿Qué quiere decir? Que 44 pesos quiere decir lo que cuesta un dólar medido en pesos uruguayos. Ahí está. ¿Está? ¿Y qué quiere decir? Que generalmente pasa que van cambiando eso, no es estático en el tiempo, ¿sí? Se va, se va pasando, va cambiando a lo largo del tiempo. Y obviamente yo puedo definir esa relación entre las dos monedas. Mido, yo puedo ver y digo, bueno, ¿qué esperamos todos? Y generalmente las expectativas, el qué esperamos todos, en economía se llaman las expectativas, ¿qué esperamos todos del respecto al dólar? Y que el dólar, todo el mundo, incluso las proyecciones que hizo el gobierno para su presupuesto, espera que el dólar crezca. Entonces, ¿qué queremos decir técnicamente? Que el peso uruguayo se devalúa respecto al dólar. Y esa palabra la vamos a escuchar, devaluación, la vamos a escuchar por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a escuchar? Porque es una política económica, o es un, no sé, es una cosa muy simple hacer, devaluar la moneda, y eso genera muchísimos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo vendo soja, ya que está hoy por hoy a un precio alto, si devalúan, quiere decir yo la voy a vender en otro país. ¿Sí? En otro país, cualquier transacción internacional se hace en dólares. Si la vendo a otro país con un precio alto, y a su vez, cuando yo traiga esos pesos acá, en vez de darme 44, me dan 50, me dan más pesos uruguayos. Y yo me doy vuelta acá y pago la luz en peso uruguayo, los salarios en peso uruguayo, la comida, la yerba en pesos uruguayos. Entonces yo digo, pa, qué buen negocio fue para mí. Vendí la soja a precio récord, todavía el tipo de cambio alto. Sí. Mirá, lo veo con el pecho inflado. Sí, sí, sí, se infla el tipo, sí. Vengo, soy Tarzán. Seguro, seguro. No me paran el COVID. Entonces, eso es la devaluación. Y a ese tipo de sectores, la devaluación les sirve. Claro. En contracara, si yo digo, bueno, mirá, yo me quiero comprar una computadora, quiero algo que no se produce en Uruguay, eso va a estar en dólares. Sí. Cuando yo lo vaya a comprar acá, si trabajo en un call center, por ejemplo, me van a pagar en pesos. Cuando vaya a comprar la computadora va a valer los tantos dólares que valga por 50. A mí me va a ser más caro. O otra cosa, yo soy un trabajador uruguayo, tomé un préstamo en dólar, se va el dólar para arriba, yo gano en pesos. Cuando vaya a pagar la cuota del préstamo, cada mes se me va a hacer más difícil pagar esa cuota en dólares. Entonces, por ahí es el concepto de devaluación. O sea que no es una cosa, a nivel nacional nos conviene que haya devaluación, sino que depende si vos sos el que exporta la soja o si sos el que trabaja en el call center. Ahí va. Entonces, lo que se trata desde el punto de vista de este tipo de análisis económico, que yo acá no lo estoy vendiendo ni favorable ni desfavorable, cada uno saque su conclusión, simplemente estamos dando las herramientas para el entendimiento de lo que está más manejado en el mercado. Es para este tipo de análisis, lo mejor es tratar de velar por una estabilidad, que quiere decir que no haya ni grandes cambios en ninguna variable, ¿sí? Y que sí se mejoren las condiciones de cada sujeto de la economía, cada agente de la economía. Entonces, tenemos los mercados de divisa. Dijimos que los mercados de divisa son muy antiguos, o sea, desde la época, no sé, de los romanos, ¿sí? Existen intercambio de divisa. Y siempre ha habido comercio internacional. Y desde que existe el comercio internacional, existen distintas monedas, y por ahí hubo que hacer ese tipo de operaciones que son compra y venta de divisas, ¿está? Entonces, también para que, por ejemplo, cuando vemos que la moneda de un país, por ejemplo, vamos a poner Argentina, cuando vemos que el peso argentino cada día vale menos, es también el reflejo de la situación económica de ese país. Es la pérdida de credibilidad en la economía de ese país. O sea, no es solo que uno se sienta en un banco y dice, mirá, le venden más caro, más barato. Entonces, es una pérdida de credibilidad en el país. ¿Quién deja de confiar? Y todos los que tienen, porque todo el que tiene peso argentino, ¿qué va a hacer? Es como si te pasa algo caliente, lo agarras y lo tirás. Los cambia, los transforma. Lo sacás de arriba lo más rápido posible. ¿Por qué? Sí. Porque decís, esto no va a conservar su valor. Eso es un bien que la gente le asigna poco valor. Y como cualquier bien que le sea asignado poco valor, la gente no lo va a querer tener a largo plazo. ¿Está? Entonces, y por otro lado, a veces cuando no hay tanto cambio entre el peso y el dólar, también puede ser, ¿por qué? Porque también puede ser que una economía ofrezca muy altos intereses en comparación de los otros. Entonces, eso es lo que fija la atractiva en tener, por ejemplo, pesos uruguayos. ¿Por qué? Porque estás pagando un interés muy alto. Entonces dice, bueno, me la juego. Me la juego un poquito más en tener cosas o tener plata en pesos uruguayos. Maite desde Buenos Aires. Bueno, a ver qué me pide, dice Maite. Que expliques el tema de la cotización de la moneda. Estaba justito en el justito, tema. Justito, ahí va. Entonces, eso es la cotización de la moneda, es eso. Pero, hay un gran mercado de monedas. Se venden y se compran monedas en el mundo. Un nivel que no nos entra en la cabeza todos los ceros y los volúmenes que se manejan. Sí. Entonces, ¿pero quién es el que juega ahí el papel? ¿Quién es el que si fuera un círculo que entra en el centro? Es el dólar. ¿Por qué es el dólar? Y porque en un momento se hicieron cosas políticas que fueron las que flecharon la cancha. ¿Cuándo? Hay una cosa que se llama Bretton Woods, que es un acuerdo que se hizo luego de la Segunda Guerra Mundial. Vayamos a aquel momento. Europa, complicadísima. Estados Unidos, viniendo inflado, ¿sí? Y queriendo tener una supremacía en el mundo porque veía amenazas. ¿Ah? Entonces, se hizo un acuerdo entre distintos operadores económicos, políticos y economistas en una ciudad de Estados Unidos. Se juntaron en un hotel, la que a veces pasa y a veces decimos, ah, mirá, están juntados ahí. Sí, porque, sí. Están bacalao, ¿por qué están comiendo? Están bacalao y cuchillo ahí. Están cortando bacalao. Entonces, bien término tanguero, ¿no? Sí. Entonces, diseñaron una plataforma para hacer acuerdos para comerciar. ¿Quién era el que jugaba el malla oro? El malla oro era el dólar. Ahí va. Todo era en base al dólar y todos se comprometían a aceptar el dólar e intercambiar el dólar. La cotización depende de eso también. Y el dólar se convirtió en el rey del mundo. Y Estados Unidos se convirtió y dice, bueno, todos usan el dólar, entonces yo si imprimo más dólares, se los paso a los demás y no, a mí no me sale nada. Entonces generó una dependencia internacional muy fuerte. Entonces se creó un sistema de tipo de cambios basados en el dólar estadounidense. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy todos nos hemos metido en la cabeza que el dólar es la moneda más estable y tenemos todo eso como referencia y no queda otra. ¿Tá? Y si no querés, igual si pensás que no, que eso no sirve para nada, que es una porquería, igual es lo que rige en el mundo. Ahí va. Y en el Uruguay es una economía que también a veces cosas que se dicen y no son ciertas, es extremadamente dolarizada. Si vos vas a comprar a veces algún insumo de X, te dice, ¿cuánto vale esto? 6,30 dólares. Voy a comprar un neumático por un camión, tantos dólares, y tal, después lo pagas en pesos si querés, ¿no? Después te lo convierten, pero te lo fijan en precios. Ahí va. Entonces, básicamente, por ahora venimos con inflación, tipo de cambio, sistema mercado de divisas, ¿sí? Y ahora vamos a meter algunos conceptos que generalmente los escuchamos y decís, ¿y esto qué es? No sé si tenés alguna pregunta, ¿no? No. Vamos al concepto que siempre usamos, es muy técnico, pero ahora acá me pone un poco, me va a salir un poco. A veces es como que decir un término así en un discurso de ¿cómo sabe este tipo? Digo, no, porque la liquidez del mercado. Sí. Digo, ¿y esto qué será? Sí. Liquidez. Yo no veo nada. ¿Dónde están las botellas? Líquido, no sé, ¿qué estarán tomando? ¿No? Sí. Entonces, la liquidez es un concepto técnico muy simple. La liquidez es la medida en la cual cualquier activo se puede convertir en plata. ¿Sí? La liquidez es ¿qué tan rápido yo puedo transformar? Por ejemplo, ¿qué activo se puede ejemplo, si yo tengo una acción, yo puedo ir a un mercado y venderla. Pero depende de que tenga la acción, ¿no? Si yo tengo una acción de la, no sé, de Google, hago así y la vendimos acá en 2 segundos. Seguro, transformás en plata. En plata en 2 segundos. Si yo tengo una casa, y ya no me cuesta tanto tiempo, pero es un activo. Sí. Me cuesta más tiempo transformarlo en plata. Si yo soy empresa y me dedico a vender, yo qué sé, soy una panadería, y bueno, mi activo son la harina, esos son activos, los bienes, ¿no? Sí. La harina, está bueno, toda esta harina capaz que en 3 días vendo todo. Sí. Eso sería la liquidez. Entonces, por ejemplo, ¿dónde lo escuchamos mucho? Hace una semana. Lanzamos un bono, de un bono uruguayo en los mercados financieros y notamos que existe una gran liquidez. ¿Qué dice? Los pusieron a la venta y lo transformaron. Y los vendieron enseguida. Y quien los compra, cuando alguien compra una inversión, dice qué tan rentable y después qué tan fácil me voy. ¿Está? Porque las inversiones es eso también, ¿no? Sí. O sea, cuando alguien te elogia la liquidez, te está diciendo, oh, mira, el que viene a invertir, también sí se la tiene que tomar. Así como viene, se va. Así como, si busca liquidez, sí. Está buscando eso. ¿Está? Sí, entonces, sí. Entonces, que no va a tener nada que ver con lo que le importe al país, ni lo que le convenga al país. Es lo que le conviene a él como inversor. Ahí va. Pone una plata y cuando quiere se la lleva. Ahí va. Cuando si lo dejan. Si lo deja, si busca liquidez, si mete en la inversión menos líquida, va a estar más enganchado, más plazo, o le va a costar más irse. Sí. ¿Está? Entonces, eso es el concepto de liquidez, ¿está? En cuanto yo puedo realizar cualquier activo, activos son bienes o derechos. Eso es un activo, ¿está? En cuanto yo un activo lo puedo transformar en... ¿Y derechos? Que y si yo, por ejemplo, soy... Imagínate si yo fuera si tuviéramos la patente de un nombre. Sí, sí. O si justo hoy descubrimos acá una fórmula de algún medicamento. Eso es un derecho. Eso es un derecho. Entonces, claro. Hay muchas, sí. Se puede transformar también. Y es lo que más vale. A veces cuando yo compro una bebida así... Sí. Que tiene etiquetita roja, que es lo que vale. Sí, claro. Estás pagando el nombre. Estoy pagando el nombre y cómo se hace lo de adentro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, esos son los derechos, ¿sí? Sí, claro. Hacemos la pausa de nuevo, que ya nos pasamos un ratito. Dale, buenísimo. Venimos. Se está comunicando Héctor del Buceo, dice, buen día. ¿Por qué le parece que los últimos bonos no fueron en unidades indexadas? Y agradece. Bueno, primero que nada, no, yo qué sé, eso no, a ver, cuando vos emitís deuda, si fueras a hacer las cosas bien, tenés que tratar de no siempre invertir en la misma, no todo en dólares, no claro. Todo en pesos y no todo en pesos indexados. Yo creo que lo que está pasando, primero que nada, que el Uruguay es un país dolarizado a morir, ¿sí? Por más que quieran darnos noticias de lo que sean. Esa dolarización va a ser muy difícil que se revierta. Entonces, cuando se hicieron los últimos bonos, se emitieron en pesos nominales y en dólares. Los en dólares fue una emisión que se amplió y se reestructuró y se hizo un canje, o sea, más de lo mismo. Y los de pesos nominales, para mi gusto, fue ofrecer una tasa en pesos nominales relativamente alta, porque estaba arriba del 8 y pico%, pensando que la inflación va a bajar. Ahí corren riesgo quienes lo compraron, que la inflación no baje, y es claro. por eso o por encima, y empiecen a perder plata. Pero en esos bonos tenemos que tener bien claro que la gran parte de esos bonos la compran las propias AFAP, ¿no? Entonces, esto de operación en mercado y decir los mercados recibieron, es como que el Uruguay está sentado en varios lados del mostrador, ¿no? Porque emite, pero por las AFAP compra, y la principal AFAP depende del gobierno, claro. ¿No? República AFAP, entonces no es todo tan transparente, ni nos gusta tanto la competencia, es parte de un discurso que no es del todo transparente. Entonces yo creo que por ahí lo que intentaron es mostrar que la inflación viene bajando, los pesos, la gente admite, el mercado admite la tasa en pesos, pero pará, ¿quién es el mercado? Y el mercado, gran parte del propio dinero de las AFAP, que aparte las AFAP ni siquiera son las dueñas del dinero. Ellas administran el dinero de tercero, porque yo, por ejemplo, mi dinero está en la AFAP y nunca me preguntan en qué invertir, claro, en qué no. Claro. Es como una administración muy rara, ¿no? Sin embargo, te lo ponen para que vos te afilies, como que es una cosa que te da mucha más libertad, porque vos te vas a hacer dueño de... Pero la inversión la decide alguien en nombre de nosotros, ni siquiera hay un representante, nada, ¿no? Sí. No tiene ningún tipo de mecanismo en el cual... No sé, es algo muy... Queremos aplicar lógica de mercado, pero en el discurso. Después se quieren manejar las perillas de una manera... Como siempre. Tener libertad. Entonces, ya que estamos con eso, estamos con los bonos, básicamente tenemos que hablar qué es la tasa de interés, ¿está? La tasa de interés es el costo financiero del dinero. ¿Qué quiere decir? Que si yo no dispongo de... Yo necesito realizar algo, una inversión o consumir, la tengo que hacer hoy, y no dispongo de los recursos, tengo que pedirlo prestado. Entonces, quien me preste el dinero va a decir, bueno, yo, me tenés que, dar una compensación por el uso de, mi dinero, por decirlo de alguna manera. Sí. Y eso es la tasa de interés. Ah. ¿Y por qué se expresa en porcentaje? Y porque se expresa en tanto por uno, por cada unidad. Por ejemplo, si es un 5%, por cada unidad que me presten, tengo que devolver 0,05 más, ¿sí? O sea, tengo que devolver, sí, si fuera un 5% un año, tengo que devolver 1 más, sí, 0,05. Es, sí, un negocio prestar, ¿no? Es un negocio, es un prestar negocio. ¿Qué negocio están haciendo en el Banco República, te aviso? Ahí va. Entonces, la tasa de interés lo que hace es fijarle un precio al dinero. Sí. Es el precio de utilización del dinero, ¿está? Entonces, y se expresa en porcentaje porque yo puedo precisar 10.000 pesos, hay otro capaz que precisa 50.000 y hay otro que precisa 200 millones de pesos. Entonces, en base a eso, se define el precio de ese dinero y por eso se da en unidad, en, como es, en porcentajes. Sí. Cuando hay una tasa de interés es porque hay un préstamo. Y los préstamos se pueden manifestar desde mil formas distintas. O un préstamo al consumo, o puede ser que el Uruguay, con lo que hizo, emisión de bono, sí, y nos sentimos hasta como orgullosos, creemos. La exitosa operación. Pero nos estamos endeudando. O sea, pasamos de un día para el otro a deber 1.600 millones de pesos, de dólares más. Yo no sé si eso se puede mostrar como... A ver, yo entiendo que lo muestren como una victoria. Como un éxito, sí. Pero a quienes los vemos del otro lado dicen, no, esto no puede ser un éxito nunca. 1.600 millones. Pero lo dijo Arbeleche y después lo dijo Astori. Y sí, pero es que es como que uno defiende, ¿entendés? Vos te que sí que sos para mostrar que sos súper poderoso, pero si todos vemos la realidad como es, sí, y estoy todo bárbaro, muy bien, pero no es. ¿Y por qué Astori dice también que es un éxito si él no defiende su función de gobierno ahí? Él no está en el gobierno. ¿Por qué Astori dirá eso? Bueno, analizar a Astori, ahí tenemos que... Vos me estás pidiendo cada cosa también, pero vamos a intentar analizarlo. Porque... Y porque obviamente yo veo que si... Los ministerios de economía, hay que ver si realmente están dependiendo de un poder político. Si realmente quienes están ahí es un poder político, claro, o si es un acuerdo con determinados intereses económicos que están fijando eso. Porque yo, por ejemplo, ahora me voy a ir de tema, pero yo escuchaba en el debate parlamentario y en una hablaban de, primero que nada, bueno, hablaban de jerarcas que tenían exoneración de impuestos para sus familiares, ¿no? Sí. Para empresas de sus familiares. Pasemos raya, pero después mostraban casos. Una empresa que le exoneraron de impuestos para la importación de equipamiento para golf. Y vos decís, bueno, pero pará, vos estás exonerando eso y por otro lado estás grabando con impuestos a otra gente o estás, sí, subiendo carga tributaria a gente que no tiene, que está con el agua al cuello. Entonces vos decís, esto claro, es lógico. ¿Es lógico esto? Claro. Entonces, lo de Astori puede ser muy coherente. Entonces, está del lado del que... Nosotros le debemos ahora a alguien, ¿no? Sí. Mucho más, como decías vos. Entonces, a ese le conviene. Para ese sí es un éxito. Y sí, por eso mismo le digo, bueno, entonces, esas decisiones, ¿a qué responden? Y bueno, estás viendo un sector selectivo, un sector donde la inversión... el impacto de la inversión es mínimo, ¿sí? El derrame, como le llaman eso, que aquí le, sí, llaman el derrame, el impacto que tiene el resto de la sociedad va a ser mínimo, porque yo creo que el 99% de los uruguayos no deben haber entrado en su vida a un campo de golf. Sí. El 99, sí, y me quedo corto. Es verdad. Sí, entonces ahí ves inconsistencias totales. Pero vos has escuchado el discurso que una política contundente, robusta, definida, etcétera, etcétera. Y cuando el discurso lo tenemos que escuchar, tenemos que leer entre líneas o, sí, ver, porque obviamente, sí, el discurso a veces si tiene fundamento o no tiene fundamento. Entonces, yo, por ejemplo, cuando escuchás, yo he escuchado entrevistas acá esta semana, por ejemplo, doctores del periodo Rosell, etcétera, vos escuchás a la persona y sabes, te das cuenta que sabe. Sí, sí, en dos, sí, minutos. Sí. Y te das cuenta que lo que te dice vive de eso. Y cuando es un discurso con, sí, Barney, te das, sí, cuenta enseguida, y más en la parte económica. Sí. Bueno, ¿hacemos la pausa? Y venimos a la última parte. Última pausa y última parte. Te está mandando saludos Diego Martínez, que está escuchando. Bueno. Así que, Diego, saludos, le mandamos, Diego, saludos también a nosotros. Vamos arriba, Diego. Bueno, estamos en esta última parte de esta parte del curso, donde hoy estamos con terminología de esa que es la que uno le dispara, ¿no? El dinero, la inflación, las tasas de interés, de los bancos, bancos centrales, la Reserva Federal, que muchas veces la gente pregunta cuando vamos a noticias de Estados Unidos. Bueno, la Reserva es Dios, una cosa así, ¿no? Ay, si ahora te voy a traer algún apodo que le han puesto al presidente. Sí, el presidente es la Reserva Federal. Yo para que nos riamos, ¿no? Ahí va. Porque yo ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, Dios o el maestro, no sé, ¿qué le diría? Capaz que no sea un filósofo, capaz que no sea ese apodo a un, a un tipo que descubre una... algo que salva a la humanidad, ¿no? No hay alguien que mueva la tasa de interés, pero bueno, vamos a ir. Bancos centrales y Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son? El Banco Central es un banco de bancos. Quiere decir que es un banco como sería como el segundo piso. Los ciudadanos tenemos contacto con el banco y los bancos tienen contacto con el Banco Central. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Regula el sistema bancario, ¿está? Y lo que trata es de fijar la política monetaria. ¿Qué trata de fijar? Y trata de fijar la cantidad de dinero que circula en la economía, las tasas de interés, tratan de tener, tratar de garantizar que circule el dinero, trata de acceso a las distintas divisas, administra pagos hacia el exterior de la economía. Y entonces, lo que está hoy por hoy en todos los bancos centrales del mundo, están tendiendo a que sea quien vela por la estabilidad de los precios, o sea, que la inflación se mantenga dentro de ciertos niveles. Y ahí eso sería la idea general. Claro. Acá, cuando vamos a rondear y escuchar las noticias, ya sea en tele o en radio, vamos a escuchar el rango meta, la banda, todos esos términos técnicos. Lo único que están diciendo es, bueno, mirá, la inflación no estaría bueno que se fuera, hoy por hoy no estaría bueno que se fuera 50% de inflación, porque con todo el lío que tenemos, si todavía... No, ahí olvidate ya. Sí, vamos, claro. Entonces no estaría bueno eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos bancos? Tratan de utilizar instrumentos, algún tipo de instrumentos que cuando la economía va muy fuerte trabajando, viene bien, viene creciendo, las empresas tienen cifras récord de ganancia, etcétera, etcétera, lo que tratan de hacer es decir, bueno, muchachos, vamos, pero vamos más lento. Sí. No vamos tan rápido, porque si esto va muy rápido se va a entrar a calentar todo y esto se nos va a pasar a precios. Si nosotros, todo el mundo, empezamos a demandar las cosas, en un momento los precios van a tender a subir y eso va a generar una espiral de inflación. ¿A qué se llama una espiral de inflación? Y suben los precios de mi insumo, yo subo los precios y así todo el mundo entra a hacer ajuste sobre ajuste y eso genera una espiral de inflación. Entonces, cuando empieza a pasar eso, los bancos centrales hacen algo para tratar que se frene. Sí. Si tiene éxito o no, dependerá qué tan bueno sea el Banco Central. Y al revés, cuando la economía está pinchada, está muerta, tendría que ser el Banco Central el que empiece a estimular de alguna manera, fomentando el crédito, tratando de dar... Eso el Banco Central tiene que hacer. Ahí va, porque si el Banco Central le allana el camino a los bancos, en esta teoría, en lo que marca esta teoría, es que los bancos a su vez se volcarían al mercado para dar más préstamos, para hacer más fácil la vida. Que no siempre pasa, y Uruguay es un buen ejemplo de esto, ¿está? Sí. Entonces, hay cuatro grandes bancos centrales en el mundo. El que todos hablamos es la Reserva Federal, que es en Estados Unidos, ¿sí? ¿Sí? Que tiene un comité federal y tiene un presidente. ¿Está? ¿Qué es lo que se dedica fundamentalmente la Reserva Federal? Es quien decide la tasa de interés de la economía más grande del mundo, la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Está? Y eso es raro porque, por ejemplo, tuvo un presidente durante muchos años, que si yo digo el nombre todos se van a acordar, se llamaba Alan Greenspan. Ya, ¿sí? Y era Dios, iba a hablar Greenspan dentro de tres días y todo el mundo decía... Pesa más que el presidente, sin duda, ¿no? Y le llegaban a decir el maestro, ¿sí? O le decían el oráculo. Entonces digo, bueno, ¿cómo llegamos a ese nivel por un tema de dinero? Que si en definitiva el dinero es un papel, el día que no creamos más en el dinero, claro. Ya está, deja de existir. Entonces, después está el Banco Central Europeo, que se creó junto con la Unión Europea, ¿sí? Que también tiene un presidente, que también fija el interés del euro, de las operaciones en euro, el Banco Central de Japón y el Banco Central de Inglaterra, que es el último en crearse por el año 97. ¿Está? Entonces, ¿cómo puede ser que hagan algo los bancos centrales y eso afecte la economía? Y los bancos centrales, ¿qué va a decir la Reserva Federal? Va a agarrar y va a fijar la tasa de interés base. Sí. Entonces va a fijar la tasa de interés de las principales títulos o las principales operaciones que realiza Estados Unidos. Y en base a eso, los bancos estructuran el resto de su tasa de interés, ¿no? Porque se sienta el banco, un banco americano, y dice, bueno, si el banco la Reserva Federal a mí me paga por una colocación un 2%, ¿sí? Sí. Yo para prestársela a un consumidor de Estados Unidos y no le voy a cobrar un 2%, porque no es negocio, ¿qué voy a hacer? Se va a cobrar más, ¿sí? Y si le tengo que prestar a una empresa a Estados Unidos, y fijará otra tasa. Y si hay algún banco que le interesa, por ejemplo, uno que se llame como Ciudad, ¿sí? Sí. Si le interesa, como le hizo en los 80, prestarle a Uruguay, y le va a cobrar mucho más. Entonces, en base a eso, se va generando como una estructura de tasas. Entonces, si en una de esas la Reserva Federal decide subirla, ¿qué van a hacer el resto? Sí. Subirán toda esa estructura. Si decirle bajarla, posiblemente decidan bajar toda esa estructura que se confecciona como pilar la tasa de la Reserva Federal. ¿Tá? ¿Y el Bitcoin qué hace? ¿Te sacude ese piso o incorpora una herramienta más? El Bitcoin es algo muy nuevo. ¿Tá? Muy porque además ahora nuevo. Me dijeron que hay otra más. Hay muchas más. Muchas más. Criptomonedas. Es más, hay gente que se dedica a comprar y vender criptomonedas. ¿Sí? Entonces, esas son monedas que se crean, no la crea ningún banco, no hay nadie de respaldo en eso, sino que es un algoritmo que garantiza que se va creciendo a determinado volumen. Y la gente empieza a creer y empezó a comprar y vender. Y eso tiene un precio, es un bien intangible, porque no vas a recibir la manita. No hay billete, no hay nada, simplemente vas a tener como un certificado que vos tenés un Bitcoin. O sea, si vos querés ir a la carnicería con Bitcoin, no lo podés transformar en plata. Por ahora no, capaz que conocés un carnicero. Pero por ahora no. Pero capaz que hay un carnicero que vos le podés. Capaz que sí, pero sí, claro. Por ahora no. Claro. Capaz que en alguna parte del mundo pasa que capaz que a la carnicería, ¿no? Pero vas a comprar un auto y se lo pagás en seguro. Bitcoin. ¿Está? Entonces, lo que teníamos con lo de la Reserva Federal, al cambiar el tipo de cambio oficial, va a cambiar el tipo de cambio de esa economía, y como todo está basado en el dólar, va a pegar en todas las economías del mundo. Entonces, por ejemplo, Uruguay emitió, la otra vez decía, 4.35 en dólares. Si la Reserva Federal, por alguna razón, pasa a 4% de la tasa, que hoy está abajo del 1, sí. ¿Qué va a pasar? Nadie le va a prestar a Uruguay el 4.35, ¿no? Le va a prestar al 8, al 9. Por tanto, esa decisión, si llega a pasar, al Uruguay le pega. Porque ya saldremos con el pecho inflado, pero también diciendo, colocamos al 9% cuando los bonos del Banco de Estados Unidos son al 4%. Y bueno, pero va a cambiar. Y el presupuesto del Uruguay va a cambiar enormemente, porque está extremadamente endeudado Uruguay. Entonces, eso es cómo afecta la Reserva Federal a los cambios en la Reserva Federal. Las políticas que lleva adelante la Reserva Federal y cómo cambian en el resto de la economía mundial. ¿Está? Entonces, a su vez, los bancos centrales tienen otros instrumentos, no solo la tasa de interés. También ellos reciben dinero de los bancos. ¿Por qué? Porque les obligan a tener encaje. Yo le digo al banco, mira, los bancos, ¿con qué funciona el Banco República, por ejemplo? Con el dinero de todos los uruguayos. Vamos, todos depositamos y ese banco, a su vez, a los mismos uruguayos nos presta la plata. Sí. Y no una vez, varias veces, porque no todos demandamos el dinero al mismo tiempo. Si lo estudian bien, saben cuánto pueden prestar. Entonces, como eso es riesgoso, ¿qué es lo que se le exige? Que una parte de los depósitos que tienen los bancos privados lo depositen en el Banco Central. Entonces el Banco Central fija ese depósito que hay que tener y les paga una tasa. No es gratis, ¿no? Sí. Le paga una tasa. Entonces, si el Banco Central tanto mueve, sube o baja la cantidad de dinero que tienen que depositar los bancos comerciales en el Banco Central, o si cambia la tasa, eso también afecta a la economía. Claro. Entonces eso puede hacer que, si yo bajo las tasas de interés, ¿sí?, los bancos van a salir a prestar más a la gente, ¿sí? Y si salen a prestar más a la gente va a decir, bueno, mira, saco un préstamo y no sé, y me la juego a hacer un negocio, saco un préstamo y, no sé, cambio algo en el negocio que ya tengo para tener más venta, etcétera, y eso impulsa la economía. ¿Y los chinos con todo esto? ¿Cómo entran a jugar? ¿Ellos qué hacen? ¿Compiten con el Banco Central, con la Reserva Federal? Los chinos van en camino. Ellos tienen su propio Banco Central, obvio, el Banco Popular se llama. Ahí va. Los chinos, yo no traje mucho el Banco Chino. Ahora no vamos a hablar de eso. Pero el tema es que los chinos van en camino a ser la potencia mundial y vienen en ascenso. Y ellos también, el año pasado, ¿se acuerdan que habían devaluado el yuan, que estaban en algún tema con Trump, que había una guerra comercial, etcétera? Y bueno, ellos van camino a tratar de convertirse en la potencia mundial, ¿no? Seguro. Y vienen apretando. Capaz que un día tenemos que ponernos a hablar de los chinos. Y tenemos que un día hablar de la economía china. Vamos a tener que aprender, ¿no? Porque no hay nadie que sepa de todo. Te está mandando saludos Martín Andrada de Paysandú. Saludos al contador Freda. Seguimos y compartimos sus notas y manda saludos a los compañeros de la radio. Vos sos casi sanducero ya. No sé si los oyentes saben que lo llaman de Paysandú, ¿no? Habla a veces con el Paysandú. Está gente Paysandú. Ya metidazo, sí. Bueno, y Gerardo y Alicia mandan un gran saludo al profe. Parece que todos los sistemas capitalistas occidentales privados y sin la intervención de los estados han caído varias veces. El 2008 apelaron a sus imprentas en Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Por qué el capitalismo neoliberal e hiperfinanciero occidental reventaron por última vez en 2008 y cayeron tanto que Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron que poner rojas sus imprentas de billetes, emitiendo trillones y billones de papelitos monedas, pero solo para tapar algo a sus grandes bancos? Sin importarles sus debacles sociales y desesperados, inventaron otra guerra mundial, esta vez bacteriológica y sanitaria, por cubrir la caída de sus ya enfermos sistemas, donde los más débiles, pobres y ancianos serán los más atacados. Si lo seguimos así, volvemos a la Edad Media, trueque y metales preciosos. Dice, y el agua dulce que ya cotiza en sus bolsas. Es verdad eso, que el agua dulce cotiza en la bolsa, sí. Exactamente, bueno. Y María Elena Melo dice que tuvo que agarrar empezado esto, pero que es muy interesante lo que dijiste de los ministros de Economía y todo lo que estás diciendo. Mentira que piensan en la gente más necesitada. Otro oyente pregunta, ¿China no corre ahí? Nos dice Laura, un oyente que llamó al teléfono de la radio. Y sí, pues China corre, decía, pero ¿no? Hay veces la gente... A uno tiene que ser humilde, yo no puedo pegarle a todo en el mismo momento. Claro. Porque claro. Primero no tengo dos valeros. Estábamos leyendo un libro de Lufardo con Ángeles. No le pegué. Tenemos libro de Lufardo acá. No tengo dos valeros, tengo uno. Quedó entonces, vamos, yo qué sé, a poco le vamos entrando a todo. A veces uno aspira a que la gente le pueda contestar todas las preguntas y eso es una gran mentira. No, y esto viene en ascenso. Venimos llevándola y vamos a poco, vamos construyendo y llegaremos en su momento al tema de China. Y desmitificar que no se puede entender. Y que la economía no es para entender. La economía es muy fácil, muy sencilla y los que mejor la manejan son los que menos tienen. ¿Eh? Bueno, hay que repasar los apuntes. Vamos a repasar. Cuando le llegue hoy los mensajes, a los oyentes le estoy diciendo, cuando lleguen hoy los audios, sí. Se puede repasar la entrevista, sacar apuntes. Obvio. Y bueno, y seguiremos con las clases, ¿no? Obvio, seguimos. En dos semanas, hasta que no me echen. Muchas gracias, bueno, Luis. Chao.